tú estás buscando? ¿Qué será lo que tú estás buscando? Te doy la comida, te doy los zapatos, te doy los vestidos y no te conformas. ¿Qué será lo que tú estás buscando? ¿Qué será lo que tú estás buscando? Te doy buena vida, te doy pa'l mercado, soy tu buen marido y te haces la loca. ¿Qué será lo que tú estás buscando? ¿Qué será lo que tú estás buscando? Te doy la comida, te doy los zapatos, te doy los vestidos y no te conformas. ¿Qué será lo que tú estás buscando? ¿Qué será lo que tú estás buscando? Te doy buena vida, te doy pa'l mercado, soy tu buen marido y te haces la loca. Limítate, limítate, limítate, limítate, limítate, limítate, limítate, limítate. Si es que te gusta la rama, vas a llevar, te voy a dar, vas a llevar hasta quitarte las ganas. Si es que te gusta la rama, vas a llevar, te voy a dar, vas a llevar hasta quitarte las ganas. Hay mujeres que le gusta que le peguen, que le peguen, que le peguen con la rama de Picamosa. Hay mujeres que le gusta que le peguen, que le peguen, que le peguen con la rama de Picamosa. Por celosas, por celosas, por celosas, por celosas. Y seguirá dando palo la Sonora Dinamita. ¡Wow! ¿Qué será lo que tú estás buscando? ¿Qué será lo que tú estás buscando? Te doy la comida, te doy los zapatos, te doy los vestidos y no te conformas. ¿Qué será lo que tú estás buscando? ¿Qué será lo que tú estás buscando? Te doy buena vida, te doy pa'l mercado, soy tu buen marido y te haces la loca. Limítate.